7. Podcast de noticias. El tiempo en Durazno, como en el resto de la zona centro y sur, seguirá con temperatura de menos 1 grado de mínima y 10 de máxima. Seguimos con el aviso de Inumet por ola de frío. La Brigada Aérea 2 celebrará su aniversario con desfile aéreo y terrestre. Emplazada en Santa Bernardina, la unidad llevará a cabo una ceremonia para recordar los 84 años de su creación. La instancia tendrá lugar este miércoles 10 de julio en la planchada baja de la Brigada, a la hora 11:30. Podés leer el programa completo en portada. Te adelanto por acá que entregarán presentes a los oficiales que dejaron de prestar servicios. Reconocerán al personal subalterno que cumplió 30 años de servicio y habrá palabras alusivas a la fecha a cargo del comandante de la brigada. Un grupo de duraznenses se unirá a la Marcha de los Bombos en Santiago del Estero, Argentina, en celebración del aniversario de esa ciudad. De hecho, estos son sonidos de la festividad tomados de publicaciones anteriores. Álvaro Odela anunció que el venidero 17 de julio partirán hacia la provincia argentina a efectos de sumarse a la edición número 22. El evento tendrá lugar el 20 de este mes. La delegación uruguaya estará compuesta por unas 70 personas de Montevideo, Colonia y Durazno. Cabe agregar que es común que acudan al vecino país cuando llegan. Lo que estamos escuchando no es Freddie Mercury, se trata del grupo Master Stroke, que trae el tributo a Queen a la ciudad de Durazno. Concretamente, el sábado 3 de agosto, los fanáticos de Queen tendrán una cita imperdible con la banda tributo Master Stroke, que presentará su espectáculo Tributo a Queen en el Centro Cultural Teatro Español. Los artistas prometen una noche llena de grandes éxitos de la legendaria banda británica. El grupo es reconocido por su fiel interpretación de las canciones de Queen, lo que le permite capturar la esencia y la energía que caracterizaban a Freddie Mercury y compañía. Los espectadores podrán disfrutar de clásicos inmortales. Les pasaremos más sobre la venta de entradas a poco de que nos aproximemos a la fecha antes indicada. Pleno invierno, a través de Durazno Digital, portal de noticias. 24/7, con Fernando Salvador Báez. 24/7, podcast de noticias.